Sección 73. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 11. Capítulo 3. Un diablillo. Encontró a Lisa sentada en su antiguo sillón de inválida. Ni se movió ni le tendió ella la mano para recibirle, pero fijó en él una aguda mirada y en sus ojos brillantes como de fiebre y en la palidez de su rostro observó el joven el cambio inquietante que se había operado en aquella naturaleza en 3 días. Había enflaquecido realmente. Alyosha tocó los descarnados dedos que estaban quietos en el regazo y se sentó, contemplándola en silencio. «Sé que tienes prisa por ir a la cárcel y que mamá te ha retenido más de una hora para hablarte de mí y de Julia», dijo Lisa secamente. «¿Cómo lo sabes?» «Porque lo he oído. ¿De qué te admiras? Cuando quiero escuchar, escucho. Eso no está mal y no tengo por qué excusarme». «¿Hay algo que te aflige?» «Al contrario, soy muy feliz. Precisamente he reflexionado por tercera vez la gran cosa que es haberte rechazado y negarme a ser tu mujer. No eres tú para casado. Si me casara contigo y te diese una carta para mi primer amante, seguramente se la llevarías y me volverías con la contestación. A los 40 años llegarías hasta redactarme los billetes amorosos». Y se echó a reír. «Hay en ti algo de perverso e ingenuo al mismo tiempo», le dijo sonriendo a Alyosha. «Mi ingenuidad consiste en no avergonzarme contigo y lo peor es que no necesito sentir vergüenza contigo, precisamente contigo». «¿Cómo es, Alyosha, que no te respeto? Te quiero mucho, pero no te respeto. Si te respetara, no te hablaría sin avergonzarme, ¿verdad?» «No». «¿Pero crees tú que no me avergüenzo?» «No, no lo creo». Lisa volvió a reír nerviosamente. Se expresaba deprisa. «He enviado dulces a la cárcel para tu hermano, Dmitri Fedorovich. Alyosha, ¿sabes que eres muy guapo? Te amaré como una loca por haberme permitido tan pronto que no te ame». «¿Para qué me has llamado, Lisa?» «Quería hablarte de un deseo que tengo. Me gustaría un hombre que me maltratase, que se casara conmigo y me maltratase, me engañase y me abandonase. No quiero ser feliz». «¿Estás enamorada del desorden?» «Sí, quiero desorden. Quisiera incendiar la casa. Me imagino arrastrándome y prendiendo fuego a la casa sin hacer ruido. Eso ha de ser, sin hacer ruido. La gente corriendo a apagarlo, pero todo queda reducido a cenizas. Y yo, sabiéndolo y sin decir nada. ¡Ah, qué estupidez! ¡Y qué aburrida estoy!» E hizo una mueca de asco. «Eso es tu vida regalada», dijo Alyosha dulcemente. «Es pues mejor ser pobre». «Sí, es mejor». «Eso te lo han enseñado los monjes y no es verdad. Déjame ser rica y que todos los demás sean pobres y comeré dulces y nata y no daré a nadie. Ah, no me hables, no me digas nada». Y lo rechazó alzando la mano, aunque Alyosha no había abierto la boca. «Ya me lo has dicho todo, me lo sé de memoria. Me fastidia. Si fuese pobre mataría a cualquiera y aunque sea rica, también puede que mate. ¿Por qué no hacer nada? Ya sabes que me gustaría segar, cortar el centeno. Me casaré contigo y tú te harás campesino. Tendremos un potro». «¿Eh? ¿Conoces a Kalganov?» «Sí». «Siempre está viajando, soñando. Dice que es preferible soñar que vivir en la realidad. Hay sueños deliciosos, mientras la vida real es siempre un fastidio. Pero él se casará pronto, por eso mismo ya me está haciendo el amor. ¿Sabes hacer bailar la peonza?» «Sí». «Pues él es una peonza. Necesita que lo hagan bailar. Y le den con la zurriaga. Si me caso con él, lo tendré en danza toda su vida. ¿No te avergüenzas de estar conmigo?» «No». «Estás muy disgustado porque no te hablo de cosas celestiales. No quiero ser santa. ¿Qué le harán en el otro mundo al más grande de los pecadores? Tú estás bien enterado acerca de esto». «Dios te reprenderá», dijo Alyosha mirándola con severidad. «Eso es lo que yo quisiera, que me reprendiesen para reírme en las narices de todos. Me gustaría enormemente pegar fuego a la casa, Alyosha, a nuestra casa. ¿Aún no me crees? ¿Por qué no? Hay niños de 12 años que sienten el capricho de incendiar algo o de arrojar al fuego algún objeto. Es una enfermedad. No es cierto, no es cierto. Quizás hay niños así, pero no es lo que yo quiero. Tú confundes lo bueno con lo malo, y esto es una crisis pasajera, acaso el resultado de tu enfermedad. El desprecio en que me tienes es sencillamente que no deseo hacer lo bueno y quiero hacer lo malo, y esto nada tiene que ver con la enfermedad. ¿Y por qué hacer lo malo? Para destruirlo todo. Qué bonito que todo quedara destruido. Mira, Alyosha, a veces tengo la idea de causar un daño horroroso, de cometer alguna maldad, pero a la chita callando y con tiempo, para que cuando lo descubran ya no tenga remedio. Todos me señalarían con el dedo y yo me los quedaría mirando. Sería muy bonito. ¿Por qué sería tan bonito, Alyosha? No lo sé. Es una manía ese deseo de destruir algo útil o de incendiar. Algunas veces se ha dado. No solo lo digo, sino que lo haría. Te creo. Ah, cómo te amo por decir que me crees. Y tú no mientes ni un poco, pero quizá pienses que te lo digo todo para enfadarte. No, no pienso tal cosa, pero tal vez haya también algo de eso. Algo hay. Nunca puedo engañarte, afirmó ella con extraño relumbre en sus ojos. Lo que más sorprendía a Alyosha era su sinceridad. No había entonces en sus palabras ni asomos del buen humor ni de la burla que ponía la joven antes, hasta en los más sinceros arranques. Hay momentos en que a uno le gusta el crimen, dijo Alyosha pensativamente. Sí, sí, expresas mi pensamiento. El crimen gusta a todos y gusta siempre. No hay momento que valga. Parece que el mundo se haya puesto de acuerdo para mentir sobre esto, diciendo que odia la maldad y amándola en secreto. ¿Aún lees obras obscenas? Sí, las lee mamá y yo se las robo de debajo de la almohada donde las guarda. ¿No te das vergüenza de destruirte así? Eso es lo que quiero, destruirme. Mira a ese muchacho que se arroja en medio de la vía al paso del tren. Dichoso él. Escucha, tu hermano va a ser procesado ahora por haber matado a su padre y todos se alegran de que lo haya matado. ¿De que haya matado a su padre? Sí, se alegran todos de eso. Todos dicen que es una cosa tan terrible, pero en el fondo están muy satisfechos. Yo me alegro sinceramente por todos. Algo hay de verdad en lo que has dicho, convino Alyosha con tristeza. Oh, qué ideas tienes, chilló Lisa encantada. Y eso que eres un monje. No te creerías el respeto que me infundes, porque no mientes jamás. Quiero contarte un gracioso sueño que tengo. Muchas veces sueño en los diablos. Es de noche, estoy en mi cuarto con una luz y de repente veo diablos por todas partes, en todos los rincones, encima de la mesa. Abren la puerta y detrás hay una legión de demonios que quieren llevárseme. Se me acercan y cuando me han agarrado ya, me santiguo y los ahuyento, pero no acaban de marcharse del todo. Se quedan por la puerta y en los rincones a la expectativa. Enseguida me acomete un deseo espantoso de blasfemar contra Dios y no bien lo hago, acuden todos en tropel, me cogen de nuevo y otra vez me santiguo y todos se echan a correr. Es divertidísimo, te morirías de risa. Ya he soñado en lo mismo, dijo Alyosha. ¿De veras? Gritó ella sorprendida. No te burles, Alyosha, porque tiene importancia enorme. ¿Es posible que dos personas diferentes tengan el mismo sueño? Parece que sí. Te digo, Alyosha, que esto es de gran importancia, continuó Lisa en tono de amenaza. El sueño es lo de menos. Lo importante es que tú hayas soñado lo mismo. Tú nunca me mientes y supongo que no mientes ahora. ¿Es verdad? No te burlas. Es verdad. Lisa quedó tan emocionada que tuvo que dejar pasar un rato en silencio. Alyosha, ven a verme con más frecuencia, dijo de súbito con voz suplicante. Venderé siempre toda mi vida, contestó Alyosha con resolución. Eres el único con quien se puede hablar, continuó ella. Yo no hablo con nadie más que conmigo misma y contigo. Solo contigo y contigo mejor aún que conmigo misma. Y no siento ni pizca de vergüenza contigo, ni pizca. ¿Cómo es que no siento ni pizca de vergüenza, Alyosha? ¿Es cierto que por Pascua roban los judíos un niño y lo matan? No lo sé. Por aquí tengo un libro que refiere el proceso de un judío que cogió un niño de 4 años, Le cortó los dedos de ambas manos y lo clavó en la pared. Lo crucificó, traspasándole con clavos manos y pies, y luego declaraba que el niño murió pronto, antes de las 4 horas. Y esto era pronto. Decía que el niño gritaba, gritaba sin cesar, y él disfrutaba oyéndolo. Es bonito. ¿Bonito? Exquisito. A veces me imagino que soy yo quien lo crucifico. El niño cuelga quejándose y yo estoy sentada adelante comiendo piña americana. Me gusta con delirio la piña. ¿No te gusta? Alyosha se la quedó mirando sin contestar y notó que el rostro pálido de la muchacha se demudaba y tenía los ojos encendidos. Mira, cuando leí eso del judío, sollocé toda la noche. Me imaginaba al pequeño, un niño de 4 años, ya ves, llorando y gritando mientras yo me atracaba de piña. Al día siguiente escribí una carta a cierta persona rogándole encarecidamente que viniera a verme. Vino y le conté enseguida lo del niño y la piña. Se lo conté todo y dijo que era bonito. Rió y dijo que, efectivamente, era muy bonito. Permaneció aquí 5 minutos y se marchó. ¿Me despreció? ¿Me despreció? Dijo, dime, Alyosha, si me despreció o qué. Y se incorporó mirándolo con ojos muy abiertos. Dime, preguntó a su vez Alyosha con gran interés, ¿llamaste tú a esa persona? Sí, yo. ¿Le mandaste una carta? Sí. ¿No más para preguntarle eso del niño? No para eso, no. Pero cuando vino, le interrogué inmediatamente acerca de eso. Él contestó serio y luego, levantándose, se fue. Se portó honradamente, murmuró Alyosha. ¿Y me despreció? ¿Se burló de mí? No, pues quizá él mismo cree en la piña. También él está ahora muy enfermo, Lisa. Sí, debía creer en ella, dijo Lisa con ojos chispeantes. No desprecia a nadie, continuó Alyosha. Lo que pasa es que no cree a nadie, y quien no cree en el prójimo es natural que lo desprecie. ¿Entonces me desprecia a mí? ¿A mí? Sí, también a ti. Dios, y los dientes de Lisa rechinaron. Cuando se marchó riendo, sentí que era bueno verse despreciada. El niño, con los dedos cortados, es una cosa bonita, y también lo es que la desprecien a una. Y se echó a reír con nerviosidad mezclada de malicia. Ya ves, Alyosha, ya ves cómo soy. Alyosha, sálvame, gruñó arrebatadamente, saltando del sillón y cogiéndole ambas manos. Sálvame, a nadie de este mundo puedo decir lo que te he dicho. Te he dicho la verdad, la verdad. Me mataré porque todo lo detesto. No quiero vivir porque todo me aburre. Estoy aburrida de todo, de todo. ¿Por qué no me amas ni un poco, Alyosha? Acabó en un rapto de frenesí. Pero si te amo, respondió Alyosha afectuoso. ¿Y llorarías por mí? ¿Llorarías? Sí. ¿Y no porque me niegue a ser tu mujer, sino por amor de mí? Sí. Gracias. Solo quiero tus lágrimas. Los demás pueden maltratarme y pisotearme. Todos, todos sin excepción. Porque no quiero a nadie. ¿Oyes? A nadie. Al contrario, le odio. Y arrancándose de él, añadió. Ve, Alyosha, ya es hora que vayas a ver a tu hermano. ¿Cómo puedo dejarte así? Dijo Alyosha alarmado. Anda a ver a tu hermano, que cerrará en la cárcel. Anda, aquí tienes el sombrero. Llévale mis afectos. Corre, corre. Y casi a la fuerza lo puso en la puerta. Volvióse a él a mirarla con sorpresa y pena cuando notó que llevaba en su diestra una carta. Una carta en sobresellado. Leyó la dirección. A Iván Fedorovich Karamazov. Miró a Lisa con sobresalto y en el rostro de ella había un gesto de amenaza. «Dásela, es necesario que se la des», ordenó trémula y fuera de sí. «Hoy mismo, enseguida, o me envenenaré. Para esto te he mandado a llamar». Cerró la puerta con violencia y corrió el cerrojo por dentro. Alyosha guardó la carta en el bolsillo y salió sin acordarse de entrar en la habitación de la señora Rolakov. Así que él se hubo marchado, Lisa descorrió el cerrojo, entreabrió la puerta y la empujó con todas sus fuerzas, atropándose un dedo. Luego volvió poco a poco a su silla, se sentó y estuvo contemplando el dedo ennegrecido y la sangre que brotaba bajo la uña, y sus labios temblaban murmurando, «¡Eres una miserable! ¡Una miserable! ¡Una miserable!» Fin de la sección 73.